Aquí se respira lucha. Aquí se respira lucha. Un espacio para la información y el análisis de la realidad nuestroamericana. Nuestroamericana. Con Víctor Rodríguez y Guillermo Bermejo. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a este nuevo Aquí se respira lucha desde la web radio CDP La Biglietti, desde Corresponsales del Pueblo, desde el norte, del sur, desde la República Bolivariana de Venezuela, para todas las compañeras y compañeros en Norte, Centro y Suramérica que siguen semana a semana este espacio comunicacional que lo realizamos en conjunto con el compañero Guillermo Bermejo. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Víctor? Un abrazo para ti y para todos los compañeros y compañeras de la Patria Grande que nos escuchan aquí a través de La Biglietti. Bien, hoy varios temas nos convocan para analizar en esta semana que obviamente tienen algunos elementos que son reiterativos por su importancia, pero también por la secuencia que se han venido dando en la consolidación de los hechos. Fundamentalmente nos referimos a las secuelas que ha tenido la votación o el triunfo del no en el plebiscito de Colombia. Y bueno, ahora el gran tema de debate es la afirmación que ha hecho el presidente Santos con relación a este alto el fuego que podría ser levantado el próximo 31 de octubre, finalizando este mes que estamos en curso. Y bueno, queríamos conocer tu perspectiva con respecto a este tema puntual. En principio, obviamente, la inhabilitación de la implementación de los acuerdos de paz inhibe al presidente de poder declarar un alto el fuego indeterminado o indefinido, y por tanto empiezan a manejarse estas herramientas de alto el fuego prorrogable en el tiempo, pero que sin duda de dudas da genera una incertidumbre mayor en la población colombiana con relación al inicio o al retomo, a la retomada de los actos de violencia o de las confrontaciones bélicas a la interna de Colombia. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto lo planteamos desde que supimos los resultados, ¿no? El tema de que aquí los que habían ganado dentro de las estructuras de poder en Colombia eran los guerreristas, ¿no? Ellos eran los que querían continuar la guerra porque la guerra es un negocio en Colombia, ¿no? La compra de armas de los últimos 10 años, la inversión en gasto de guerra llegó a más de 100 mil millones de dólares en un país que tiene a la mitad de su población por debajo de la línea de la pobreza. Resulta inadmisible, pero bueno, ese es el resultado que tenemos ahora y el aprovechamiento político que le está dando presidentes con un pasado de violación de derechos humanos como Uribe y Samper, que tienen contra las cuerdas a Santos, ¿no? Se hablaba de que no habían perdedores ni ganadores, pero definitivamente quien ha quedado completamente debilitado y lamentable para el pueblo colombiano es el presidente Santos, ¿no? Que ahora tiene que ceder ante algunas presiones de Uribe y de Samper, ¿no? Que quieren prolongar la guerra, ¿no? Que quieren continuar algo que costó frenar, ¿no? Que costó frenar, que era saludado por la mayoría del pueblo colombiano. Pero ante los resultados, pues vamos a tener graves problemas, ¿no? Quien no conozca a Uribe no va a poder entender que el tipo no está bien de la cabeza, ¿no? Lo que él quiere, llevar una guerra sin fin contra la guerrilla. Él tiene un tema hasta personal contra la FARC, por lo que sucedió cuando su padre era uno de los que patrocinaba el paramilitarismo allá y la FARC le tomó la finca y terminó con la muerte de su padre. Y ahora la FARC va a tener que retomar también medidas de seguridad, ¿no? ¿Quién garantiza ahora la vida de los líderes que han ido negociando los acuerdos de paz en La Habana? La guerrilla va a tener que tomar también sus precauciones porque definitivamente un sector seguramente de la Fuerza Armada también está presionando para que se acabe el cese bilateral. El tema del gasto de guerra es un dinero impresionante. Los traficantes de armas, los negociadores de la guerra han salido fortalecidos con esto, y esto es una pésima señal no solamente para Colombia sino también para la región. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y también ya pisando suelo venezolano con lo que tiene que ver con estos comentarios, no podemos dejar pasar por alto también lo que significa esta continuación de la andanada de la Asamblea Nacional en Venezuela contra las leyes del Poder Popular, en los diferentes áreas, en las diferentes aristas que tienen que ver con los derechos conquistados por Venezuela en los últimos años. Y fundamentalmente un tema que ha venido repercutiendo muy sensiblemente en los medios de comunicación alternativos y también en todos los colectivos de comunicación popular, tiene que ver con esta intento de reforma totalmente espuria, totalmente ilegal, que se ha hecho inclusive sin mayorías dentro, o sea, sin quórum, perdón, no solamente sin mayoría, sino sin quórum dentro de la Asamblea Nacional, se pretende reformar una ley de telecomunicaciones dando retomando o retrotrayendo al pasado de lo que eran las telecomunicaciones en Venezuela, con el claro predominio de los grandes consorcios comunicacionales y las empresas de comunicación, inclusive ni tanto empresas de comunicación, empresas en general que consolidan compras de medios de comunicación dentro de el espectro venezolano, violando todo lo que ha sido los avances en comunicación que ha tenido Venezuela. Esto ha repercutido fuertemente en los medios alternativos y también en los legisladores bolivarianos que han venido a salir a denunciar que esta andanada de la Asamblea Nacional en contra de la libertad de expresión de los más en beneficio de los que manejan los poderes fácticos en Venezuela, obviamente mantiene esta lógica que ha impuesto la Asamblea Nacional desde que el pasado mes de enero se instala en la República Bolivariana de Venezuela, y que ha venido siendo contenida por un Tribunal Superior de Justicia que ha declarado nulas todas estas resoluciones. Por tanto, no hay una gaceta oficial que valide estas reformas legislativas que pretende la Asamblea Nacional. Ahora, Guillermo, la gran interrogante, el gran cuestionamiento es de en algún momento dado fallar este muro de contención que es el TCJ, y que se apliquen y que se abran las compuertas políticas para que efectivamente la Asamblea Nacional pueda aplicar estas leyes. ¿En qué escenario nos podríamos estar encontrando, no solamente los comunicadores populares, sino también los investigadores que han sido también han sufrido una reforma en la ley de financiamiento de los proyectos de investigación, de ciencia e investigación, y así por delante también está pendiente o está rondando por allí el mecanismo de reforma de la ley de semillas, por ejemplo, también, que es otra de las cuestiones que consolidan y basamentan la soberanía productiva y alimentaria de Venezuela frente a las intenciones de injerencistas en el área alimenticia y en el área productiva y de salud, como es la Monsanto y otras empresas transnacionales que buscan estos aliados específicos muy puntuales dentro de las estructuras legislativas de los diferentes países para validar su saqueo y su contaminación en lo que tiene que ver con el proceso de producción, el proceso de comunicación y los procesos de integración social que ha venido desarrollando Venezuela, para bien o para mal, en los últimos 17 años. La Asamblea Nacional creo que debe ser la institución menos respetada ya por el pueblo de Venezuela, ¿no? Viven como en una realidad paralela a lo que está pasando aquí. Ellos llegaron con una agenda, ¿no? Uh-huh. Ellos juraron que si ganaban la Asamblea Nacional, las colas y el desabastecimiento iban a terminar, ¿no? Bueno, ciertamente el desabastecimiento está terminando, pero no por obra de la Asamblea Nacional, efectivamente, ¿no? Ellos no han hecho en lo absoluto nada porque esta situación cambie. Es más, empeoró en los primeros meses, en gran parte de la primera parte que ellos estuvieron, desde que están, mejor dicho, presidiendo la Asamblea Nacional, y a esas leyes que tú planteas en contra de los comunicadores sociales y en contra de la comunicación en general en Venezuela, es el viejo libreto monopolista neoliberal, ¿no? Yo quisiera que aparezca la Sociedad Interamericana de Prensa y reclamando pues que esto es un abuso, ¿no?, contra los comunicadores independientes, alternativos, ¿no? Y lo que viene es lo que, si es que esto se aplicaría, que era tu pregunta, básicamente pasaría lo que pasa en Perú, lo que pasa en los países neoliberales, ¿no? Que se va a cazar con Z, ¿no? A cazar, ¿no?, a los comunicadores, a las radios alternativas, ¿no? En países donde esto sucede, donde se apunta a que el monopolio lo tengan las grandes empresas de comunicación, todas de la oligarquía y todas en la línea de lo que quiere la Casa Blanca, a toda la comunicación independiente se le busca la manera de destruirla, ¿no? físicamente, ¿no? O sea, en Perú se da que te destruyen la antena, que te toman la radio, que te destruyen los equipos. Cuando tú haces una comunicación que no le gusta el oficialismo, pues, ¿no? Esto ya se vivía también, me dicen, en Venezuela antes de la Revolución Bolivariana, ¿no? La persecución a los comunicadores, a las radios alternativas, ¿no? Todos tienen que pasar casi a la clandestinidad para poder transmitir algo distinto a lo que quiere lo establecido. No es nuevo, ¿no? O sea, la Asamblea Nacional debutó, ¿no?, sacando la ley de amnistía criminal, ¿no? Luego el pago de sus deudas, de las deudas de ellos, y ahora va a seguir pasando por encima, porque este es el aviso, ¿no? Yo creo que el pueblo de Venezuela, los comunicadores, que pueden estar bravos o no, porque efectivamente hay una serie de fallas en la comunicación, en el apoyo de los comunicadores alternativos, de parte y parte, para ser sinceros, ¿no? O sea, desde el Estado, que a veces no entiende la verdadera función que debe tener el comunicador alternativo, pero también desde los que se llaman comunicadores alternativos y que no están aplicando las estrategias de comunicación correctas, ¿no? Que no están investigando, que no, que creen que ser comunicador alternativo es pegarse solamente al tema del oficialismo, ¿no? Y pecan de no cumplir con la investigación, el análisis profundo de temas, al margen de lo que diga el gobierno y la revolución, pero que más bien desde su parte aporten, ¿no?, a la construcción de nuevas formas de comunicarnos y de informar. Entonces, este es un aviso, ¿no?, de la Asamblea Nacional y lo que podría ser un gobierno de Capriles, de Leopoldo, de Alup, de quien fuera. Ellos, si fueran gobierno, ellos van a cortar todo tipo de ayuda a los medios de comunicación y los van a perseguir. Sí, es todo un tema que obviamente es fuente de análisis y de debate mucho más prolongado y mucho más profundo, que sin lugar a dudas lo vamos a estar haciendo, inclusive invitando a compañeros comunicadores de otras plataformas para que podamos entre todos ir debatiendo esto y también lo que podemos percibir con el trabajo que tenemos pendiente por delante dentro de la consolidación de la comunicación alternativa y popular. Hay unas instancias que se están abriendo, por ejemplo, este fin de semana hay invitaciones como para poder seguir consolidando con estructuras, como por ejemplo la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, que ha hecho una invitación bien interesante como para poder trabajar con comuneras, con comuneros, con estudiantes, con militantes sociales, militantes de base del Táchira, para poder seguir avanzando en lo que es la consolidación y el empoderamiento de parte de cada uno de estos actores sociales y políticos de las herramientas comunicacionales liberadoras que hagan posible justamente lo que tú decías, la consolidación de la comunicación alternativa, pero más allá de la lógica pequeño burguesa, la comunicación alternativa como una alternativa comunicacional a los más media transculturizantes y capitalistas que han venido secuestrando los conceptos de comunicación y los conceptos de libertad de expresión. Por ahí Galeano decía, ¿no?, confundir la libertad de expresión con la libertad de presión, uh-huh, es para poder manipular a la opinión pública social. Pero también uno de los temas centrales que nos traen esta Aquí se respira lucha de esta semana tiene que ver con, y ya entrando en esta segunda mitad de este espacio comunicacional, con lo que está pasando en Perú. Y no es menor, tampoco es una cosa nueva, pero es una cosa que ha venido impactando a los líderes sociales en diferentes naciones del continente, que encubiertos en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra el flagelo de la inseguridad que ha sido posicionado por estos mismos medios de comunicación y por diferentes actores políticos y de gobierno para con algunos fines oscuros, intentan establecer o consolidar estos nunca bien ponderados escuadrones de la muerte, ¿no? Me refiero a lo que significa el carácter de aniquilamiento social que a través de estos escuadrones parajudiciales, para policiales, para políticos, para estadales, se vienen incrementando en lo que tiene que ver con la acción del uso desmedido e ilegal de la fuerza en Perú. Varios datos han aparecido en las últimas horas, en los últimos días. ¿Qué es lo más relevante que se pueda destacar con respecto a este tema para toda la comunidad latinoamericana que nos escucha a través de este Aquí se respira lucha? Lo primero y fundamental es que ya el propio ministro del Interior en Perú, Basombrío, ha reconocido la existencia de este escuadrón de la muerte. Ellos lo llaman grupo irregular, ¿no? Sí. Muy bonito nombre para un escuadrón de la muerte. ya existe una comisión del Congreso de la República para investigar este tema también. Y por lo menos desde el mes de agosto, la Fiscalía de la Nación y la Inspectoría General de la Policía están investigando a 16 oficiales y 80 suboficiales. Este fin de semana salió un video, ¿no? Un video a través de un medio de comunicación donde se ve el asesinato de dos presuntos delincuentes, ¿no? Donde en Perú la palabra asegúralo es como remátalo, ¿no? Tienen a unos tipos heridos ahí, los tipos pidiendo auxilio, y uno le grita al otro, asegúralo de lejos para que no, para que no. Tú sabes que el tema del tiro de gracia es fácil de demostrar, ¿no? Cuando vienen las pericias forenses. Entonces le pide que le dispare de lejos, ¿no? Que lo mate de lejos, ¿no? Para que no quede esa huella. ¿Qué está pasando en Perú? Hay un grupo, un escuadrón de la muerte, que por lo menos entre 2011 y 2015 han asesinado a 27 delincuentes, o a 27 presuntos delincuentes. Hay un cabecilla, que es el comandante Enrique Prado, que es de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, que tiene un grupo, ¿no?, de gente y de informantes, ¿no? Pero ¿cómo funciona el aparato este? Son informantes al revés, ¿no? No es que gente que trae información de las bandas delincuenciales, sino para que... Para garantizar la seguridad de la población. Claro, no. Revés. Esto es al revés. Estos son informantes que le van planteando a los delincuentes de poca monta, ¿no? Delincuentes carteristas, muchachos que están por ahí, que no son pues las grandes bandas de secuestradores, que cometan delitos, ¿no? En teoría la policía misma le pasaría los datos de bancos, de supuestos secuestros. Entonces van juntando a estos pequeños grupos de delincuentes y les hacen un seguimiento en primer término para agenciarse de dineros de inteligencia, ¿no? Para tú sabes que para poder seguir a los delincuentes se pide presupuesto, claro, ¿no? Entonces ese primer presupuesto se lo van metiendo al bolsillo con en teoría seguimientos a gente que va a cometer delitos. Pero estos delitos están armados desde la policía. Ahí está lo primero que ya llama la atención. Uno de estos informantes, al ver la cantidad de muertos que han habido, es el que ha delatado esta situación. Cuando ya el delito estaba por cometerse, aparecía la policía, ¿no? Aparecía la policía y acribillaba a los delincuentes. El informe de la policía luego decía que eran bandas de delincuentes que iban a cometer una serie de secuestros, asesinatos, asaltos a entidades públicas, a entidades bancarias, pero sobre todo que habían caído en una reyerta, ¿no? Que había sido un enfrentamiento. Al final plantaban armas, plantaban casquillos de balas, y no, este tipo de videos y este tipo de declaraciones han demostrado que realmente los acribillaban, ¿no? Que los delincuentes, cuando se veían rodeados, intentaban rendirse, pero la policía procedía a matarlos. Este juego macabro no tenía que ver solamente con el tema, obviamente, del presupuesto para este tipo de operaciones, ¿no? Sino también con los ascensos. Estos crímenes se han sucedido en distintos lugares del país, siempre dirigidos por las mismas personas, cuando se venían los tiempos de ascensos en el Perú. Fíjense hasta dónde ha llegado esto, ¿no? Este video del que hablábamos lo ha brindado un colombiano, ¿no?, que era un miembro de una fundación internacional de derechos humanos, el cual se lo brindó primero a la fiscalía, pero al ver que no hubo mayor intención de hacerle seguimiento al caso, se lo dio a la prensa en el fin de semana pasado. Él ya desde el año pasado, ¿no?, desde el 2016, tuvo que abandonar el Perú, ¿no?, porque los miembros de la Policía Nacional lo amenazaron de muerte. Así de grave es la situación que tiene el Perú. Y además, fíjate, ¿no? Dentro de los que están investigados existen tres generales. Esto llega hasta las más altas instancias del país. Pero además, direcciones como la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior, la Dirección contra el Terrorismo, ¿no?, que además está plagada de una serie de actos delincuenciales como el robo de gasolina a la institución y demás, y la Dirección de Inteligencia de la Nación, que tiene que ver con Palacio de Gobierno, ¿no? La DIRIN, la Dirección de Inteligencia, es directamente mandada por Palacio de Gobierno. Así se está manejando la Policía Nacional en el Perú, ¿no? Esto súmale a otros hechos execrables como su relación con el tema del narcotráfico y demás, ¿no? Pero están costando vidas humanas de gente a la que no se le puede demostrar su culpabilidad en delitos, ¿no? Todos estamos de acuerdo, todos creo yo en el Perú, que la lucha contra la delincuencia tiene que ser fuerte, tiene que haber mano dura, pero así no, ¿no? Esos escuadrones de la muerte luego pueden, ¿no?, plagarse a momentos críticos de la política nacional, ¿no?, en un país que tiene 220 luchas sociales, y podemos comenzar a ver también aniquilamientos de líderes sociales, cosa que esperamos no se llegue, ¿no? Ojalá que todo este tipo de denuncias frene esta situación en el Perú, que caigan los culpables. Hay 27 familias que necesitan una explicación sobre lo que ha pasado con sus familiares, y desde, creo, Aquí se respira lucha, desde la Biglietti, corresponsales del pueblo, hacemos los votos suficientes para que caiga todo el peso de la ley contra estos malos elementos de la Policía Nacional en el Perú. Sí, sin lugar a dudas, un relato que, como decíamos, no es nuevo. Se ha visto en otras latitudes y en otras épocas en América Latina, y así es como el proceder que luego se desata, porque los escrúpulos que faltan en este tipo de accionar, obviamente luego son utilizados, esa falta de escrúpulos es utilizada para, como tú bien decías, avanzar sobre líderes sociales, sobre así como se avanza con respecto a lo que tú acabas de mencionar con relación a este compañero colombiano que hace el video y lo lleva a la fiscalía y sin eco lleva a los medios de prensa, y tuvo que salir de Perú porque era perseguido. O sea, ya empieza con el afán de encubrir los daños. O sea, deberían ser como los daños colaterales, ¿no? Se ataca el de la delincuencia, pero todo aquel que denuncie la forma en que se está haciendo por su irregularidad, terminan también siendo objetivos de este grupo, de este escuadrón, ya sea defensores de derechos humanos, activistas sociales, comunicadores, inclusive, que pueden estar difundiendo esta información. Sí, además en un país con lamentablemente el expediente Perú, ¿no? Que los escuadrones de la muerte fueron un hecho. El grupo Golina, el grupo Escorpio, el Rodrigo Franco, nada, docena de organizaciones que durante la guerra interna se dedicaron a asesinar no solamente a quienes consideraban miembros de organizaciones subversivas, sino a cualquiera, ¿no? Que se alquilaban, ¿no? O sea, fíjate, yo recordaba, porque esta zona de Piura, del norte peruano, nos lleva a recordar el asesinato de los campesinos del Santa, ¿no? Donde un grupo paramilitar, el grupo Colina, financiado por Fujimori Montesinos, se alquilaba, ¿no? Entonces, cualquier sindicato que se armaba contra cualquier empresa, venía el empresario y le ponía un poco de plata a los señores de inteligencia, y ellos los mataban y luego los hacían pasar como si fueran miembros de Sendero Luminoso. Asesinaron también a periodistas como Pedro Yauri en esa zona, ¿no? Entonces, un país con este expediente, con esta historia trágica, ¿no? Un país que además cuenta actualmente con aproximadamente 20.000 desaparecidos, no puede permitirse que estas situaciones vuelvan a aparecer, ¿no? Además con cosas tan mezquinas y miserables, ¿no? Como robarse el dinero, ¿no?, de las investigaciones, y además buscar ascensos de la policía. Estos criminales, estos salvajes, no solamente es que se quieren gastar la plata, ¿no?, de las supuestas investigaciones, sino que inventan historias, matan gente y al mismo tiempo logran sus objetivos, que es ascender en los puestos claves de la Policía Nacional. Realmente, gente con esa psicología es peligrosa para un país. Sin lugar a dudas, hay que hacerle seguimiento a todos estos temas, y bueno, desde aquí de aquí se respira lucha, vamos a seguir atentos a lo que pase con este escuadrón de la muerte en Perú, pero también en las diferentes realidades de América Latina, como lo hemos venido haciendo en toda esta serie de espacios comunicacionales que hemos abierto aquí desde la Biglietti, para seguir junto a Guillermo y junto a todas aquellas personas que gustan utilizar estos espacios para socializar informaciones, pero más allá de informaciones, en análisis de las mismas, porque en una sociedad que está habituado, que la han habituado a vivir de titulares, el tema del por qué y el para qué muchas veces queda por fuera del debate, queda por fuera de la cobertura mediática, y es fundamental el analizar por qué se hacen esas cosas, cuáles son las consecuencias que tienen y cómo debemos plantearlo responsablemente desde los medios de comunicación. Sí, porque fíjate, ¿no? Claro, en mi país el tema de la inseguridad ciudadana es una cosa tangible, donde la población está cansada y hay un sector que dice mátenlos, ¿no? Hay un sector grande de la población que está de acuerdo con la pena de muerte. Yo creo que eso es un debate que se debe que se debe evaluar. Nosotros hemos dicho, creemos que hay casos, ¿no? Como de secuestros crueles, violaciones reiteradas a las mujeres, temas de narcotráfico, ¿no? Donde creo que si ya son casos reiterados, creo que deberíamos llevar el tema al análisis del sicariato, ¿no? Que también se da en Perú. Hay varios elementos donde uno podría decir, bueno, sí, en estos casos, ¿no? Uh-huh. Si son reiterados, bueno, vamos a ponerle pena de muerte, listo, ¿no? A ver si de esa manera frenamos un poco, ¿no? Porque la verdad que ya la delincuencia en Perú está desatada. Yo creo que eso tiene que llevar un debate, un análisis y de la manera correcta llevarlo a su final de funcionamiento. Pero así no, ¿no? O sea, tú no puedes ser juez y parte, ¿no? Por la ley no, primero, la ley no te lo permite, y segundo, no puedes hacer un aprovechamiento, ¿no? De esta circunstancia, esta sensación que tiene el país, de este repudio a lo desatado que está la delincuencia en el Perú, para aprovecharte y llevarte la plata, ¿no? De las investigaciones y los procesos, pero además hacerlo exclusivamente en los momentos donde los ascensos se van a dar en el Perú, ¿no? Eso es un crimen, ¿no? Uh-huh. Y además no hay justificación sobre las 27 muertes de la gente, porque son, nosotros le llamamos, son como pájaros fruteros, ¿no? Ni siquiera son gente que estaba dedicada a estos hechos que repudian a la población en general. No son sicarios, no son secuestradores, no son bandas de delincuentes, son delincuentes menores, ¿no? A lo que se les está haciendo este tipo de cosas, y no merecen un final como este. Esa gente, si cometía algún delito, tenía que irse presa, ¿no? Era gente que estaba desarmada en el momento en que se les ha acribillado y se les ha plantado armas, ¿no? Entonces se arma todo un psicosocial para mantener asustada a la gente y hacer creer que esa es la manera correcta de hacer las cosas, y nos estamos dando cuenta que estamos alimentando un monstruo que luego se desata sobre el movimiento social, ¿no? Exacto. Así es. Así es. Entonces, bueno, la invitación a todas y a todos quienes nos escuchan en Perú y en otras partes de Latinoamérica, a que, bueno, que estemos pendientes de este accionar, porque obviamente existe, no es una invención, sino que es lamentablemente una realidad que nos toca vivir en esta contemporaneidad. Y bueno, los micrófonos y las estructuras de denuncia tienen que estar abiertas para este tipo de eventos. Nosotros estamos llegando al final de esta Quizá Respira Lucha de esta semana, esperando que, bueno, podamos ser receptores también de sus comentarios, de sus aportes, de sus sugerencias, para seguir consolidando este espacio comunicacional que intenta transversalizar la comunicación en los más diversos temas de la realidad de los países de nuestro continente latinoamericano. Nosotros nos estamos despidiendo por esta semana. Será hasta una próxima oportunidad aquí en la web Radio CDP La Viglietti, en Aquí Se Respira Lucha, junto con Guillermo Bermejo. Les habló Víctor Rodríguez, y será hasta una próxima oportunidad. Desde el Táchira para nuestra América, estás escuchando La Viglietti, tu alternativa comunicacional. Radio Web. Radio.